María, luz y guía. Por el Padre Gabriel María Verde, de la Compañía de Jesús. Introducción. ¿Quién es esta que se levanta como la aurora, hermosa como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? Del Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 10. Y una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Del libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1. Primero, María Luz, inmaculada y llena de luz. Toda hermosa eres, María, y no hay mancha original en ti, canta la Iglesia. Pues la Inmaculada fue concebida sin el pecado de Adán, con que todos nacemos, y que nos priva de la contemplación de la gloria de Dios. Este privilegio no fue en ella algo puramente negativo, la ausencia del pecado, sino algo tan positivo como no podemos imaginar, ya que estuvo acompañado de una abundancia excepcional de gracias con las que Dios embelleció su alma en ese mismo momento. Por eso, el saludo Ave María Purísima, al que se responde tradicionalmente con sin pecado concebida, puede ser contestado, como se hace en algunos lugares con gran precisión teológica, con las palabras en gracia concebida. Gracia divina que fue creciendo en ella sin cesar hasta llegar a una dignidad casi infinita al convertirse en Madre de Dios. Ahora bien, la gracia santificante es un don que hace participar al hombre de la naturaleza divina y de la misma vida de Dios. Por eso, los santos padres hablan con razón de una deificación del cristiano por la gracia, lo cual significa que embellece al alma de un modo excelentísimo, que sólo puede calificarse de divino, pues crea en el alma una copia de la hermosura infinita de Dios. Dios es luz, y su Hijo es definido en el credo como luz de luz, que es, como decir, Dios verdadero de Dios verdadero. Es lo que Él dijo de sí mismo en palabras con las que proclamaba su divinidad. Yo soy la luz del mundo, la luz absoluta del mundo, porque era la revelación de Dios. Luz que se manifestó en la transfiguración, como dijo el evangelista San Mateo. Brilló su rostro como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Según eso, María Inmaculada puede ser comparada con la luz. Ella es luz, solo luz, toda luz, porque es toda gracia, la llena de gracia, y procede sin mancha ni falta de Dios. Y porque desde su concepción inmaculada habitó en su alma la luz eterna de la Santísima Trinidad. No podía ser de otro modo de parte de su Hijo, pues si la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, es decir, a nosotros pecadores, ¿cuánto más iluminó a su Madre Inmaculada desde el inicio de su existencia? Verdaderamente era, en palabras del Cantar de los Cantares, hermosa como la luna y brillante como el sol. Ahora bien, de esa luz, precisamente, procede el aspecto combativo que proclaman de María los textos que hemos citado del Cantar de los Cantares y del Apocalipsis. Pues, ¿qué unión puede haber entre la luz y las tinieblas? Por tanto, si ella estaba con la luz, no podía tener ninguna relación con las tinieblas. Pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. te pisará la cabeza mientras acechas tú su talón. Dijo Dios a la serpiente, y leemos en la liturgia de la Inmaculada. Así se representa en las imágenes tradicionales de la Inmaculada. El hijo de la mujer es también enemigo de la serpiente y de todo lo que la representa. Por eso Cristo pudo decir del mundo una de sus palabras más terribles: no ruego por el mundo. ¿Cómo pudo decir eso Él, que es un océano de misericordia, y que dijo en otra ocasión: no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo? ¿No es cierto que tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único? Es verdad que Dios ama al mundo y al cosmos que ha creado. Dice la Biblia en el libro de la Sabiduría: amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que has hecho. Pero Dios detesta al mundo en cuanto paradigma de lo mundano, es decir, como el conjunto de los criterios que se oponen a los criterios de las bienaventuranzas. Por eso el mundo no le conoció. Y nos avisa San Juan: no améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pues todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo. Ahora bien, Dios aborrece lo que degrada al hombre, porque ha venido a salvarlo. Y por eso, el terrible anatema anterior de Cristo contra el mundo estaba, en su contexto, empapado de amor a sus discípulos. Por ellos ruego. No ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Del mismo modo, María, porque fue concebida sin pecado y nunca lo conoció, es por lo que es su enemiga inmisericorde. Parece dura esta palabra dicha de la Madre de Misericordia, pero se explica por lo que hemos dicho de Cristo. Su enemistad implacable con el pecado y con los criterios mundanos que lo propician es precisamente la garantía de su misericordia con el pecador. Ella es refugio de los pecadores, sí, pero porque quiere extirparles el veneno de la serpiente. Y del mismo modo es auxilio de los cristianos, salud de los enfermos y Madre nuestra. María Luz es, por tanto, nuestro modelo y nuestro auxilio. Primero, para apartarnos de las tinieblas. Y después, para ponernos con su Hijo y hacernos semejantes a Él, llenándonos también de su luz y de su gracia. Lo cual supone muchas exigencias ascéticas en nombre de esa misma luz que poseemos. Ahora sois luz en el Señor, decía San Pablo, y por tanto vivid como hijos de la luz, cuyo fruto es toda bondad, justicia y verdad. Aún más, el amor al prójimo, nos dice San Juan, es una exigencia de la luz. El que dice que está en la luz y odia a su hermano, sigue en las tinieblas. Quien ama a su hermano, está en la luz y no tropieza. Por otra parte, si somos luz, tenemos que arder e iluminar para gloria de Dios y salvación del mundo. Dice el Señor: brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es indudable que María, como Madre nuestra, ha de desvelarse por hacer de nosotros la imagen más perfecta posible de su Hijo, y que, como inmaculada y llena de gracia y resplandor de todas las virtudes, es un instrumento aptísimo que se ha formado la Trinidad para esta obra de salvación, según intentaremos ver en el capítulo siguiente. Segundo, María Guía. Madre de la Divina Gracia, llamamos los cristianos a la Virgen en las letanías lauretanas. Lo es en cuanto que es Madre de Dios y Dios es la gracia increada. Pero también lo es como dispensadora de las gracias divinas en sus hijos. María, como Madre Nuestra, procura hacer de sus hijos la imagen misma de su Hijo glorioso y resucitado, para que en esta vida brille en ellos la luz de la gracia y en la otra vida la luz de la gloria. Ahora bien, si sus hijos están en pecado, la Madre de la Divina Gracia actúa primero como Madre de Misericordia, expulsando las tinieblas del pecado, del mundo y de las concupiscencias. Antes hemos visto cómo Cristo, luz del mundo, era enemigo irreconciliable de las tinieblas del pecado y del mundo. Lo mismo María, que como Inmaculada y Madre de Dios, es, frente al gran enemigo y sus secuelas, un ejército formado en batalla. Primero, pues, ha de actuar curativamente ante sus hijos, eliminando las oscuridades que amenazan al hombre y las que alberga en su alma, que son las tres concupiscencias que señalaba San Juan. En esta línea está San Ignacio de Loyola cuando en una meditación de los ejercicios espirituales pone como intercesora a Nuestra Señora para que me alcance gracia de su Hijo y Señor para tres cosas. La primera, para que sienta interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de ellos. La segunda, para que sienta el desorden de mis oraciones, para que me enmiende y me ordene. La tercera, pedir conocimiento del mundo, para que, aborreciéndolo, aparte de mí las cosas mundanas y vanas. Es indudable que nuestra Madre curará estas heridas y prevendrá estos contagios a quienes a ella se acojan, concediéndoles ese aborrecimiento hacia los enemigos de Dios y del alma que por tres veces pide San Ignacio. Después actúa María positivamente, intercediendo como medianera en la dispensación de todas las gracias. Una imagen plástica de esta actuación de la Virgen la tenemos en la imagen de la Milagrosa, que es una Inmaculada, tal como se apareció en 1830 a Santa Catalina Labouré. De sus manos brotan rayos de luz que descienden sobre el mundo al mismo tiempo que ella pisa la cabeza de la serpiente para que no pueda dañarnos. La Virgen se quejaba a la Santa de que se le piden poquísimas gracias en comparación con las que ella desearía dar. Pero María no solo es dispensadora de bienes espirituales, sino también modelo perfectísimo de todas las virtudes para los que estamos en camino. Primero, con su fe en la Anunciación y su obediencia a Dios, con la que reparó la desobediencia de Eva, fuente de todos nuestros males. Cuando el ángel Gabriel le manifestó los designios de Dios, ella no tuvo otra respuesta que «hágase en mí». Y de esta obediencia vino la encarnación del Hijo de Dios y la salvación para todo el mundo. Fue modelo de humildad. He aquí la esclava del Señor. Modelo de caridad al visitar a Santa Isabel. De pobreza y oración en el nacimiento de su Hijo. De paciencia en la huida a Egipto. De servicialidad y trabajo en su vida oculta. De celo apostólico ante los discípulos en Caná. De ocultamiento en la vida pública de Cristo, de fortaleza en la pasión y de esperanza tras la muerte de su hijo.